Alzamendi, Antonio Alzamendi, delantero uruguayo de la selección de Independiente de River. ¡Uy! ¡Cuánta historia! ¿Qué devoción tenía por Bochini? Claro, lo servían Bochini y Alonso, Alzamendi, que está hablando con todo afecto. Yo tuve la suerte de jugar al lado de Bochini y Alonso, y jugar al lado de esos dos monstruos, verlos driblar, era un deleite. Yo decía que disfrutaba jugando la cancha, viéndolo como jugaban ellos, ¿no? Y jugar al lado era facilísimo. O sea, yo creo que en el caso Bochini, el Bocha estaba de espalda y en cualquier momento yo sabía que él giraba o hacía un drible en una baldosa, no sé, era un mago en serio, y giraba y me ponía la pelota o para tirar el centro o ya de cara para definir muchas veces. Entonces, ni hablar que estaba la virtud de uno de pegarle bien el centro o hacer el gol. Y lo mismo me pasó con el Beto. Entonces, ellos eran jugadores que leían al compañero y se iban acostumbrando a la forma de uno. Y creo que el Bocha fue uno de los que más yo me entendí junto también con el Beto, en el cual nos entendíamos futbolísticamente. Pero Bochini, ni hablar que ha sido siempre uno de los referentes míos, que tuve la suerte de jugar a la UDEL, ¿no? Y bueno, y siempre hincha Independiente por los jugadores que tenía uruguayo. Después, un tipo sensacional como fue conmigo Pastoriza. Para mí el Pato fue, yo diría, el padre futbolístico en cuanto a lo que, estando en Argentina, me defendió y me cuidaba. Y yo tuve la suerte de tener mucha gente que realmente me ayudó mucho en Argentina. Y bueno, y eso me ayudó a progresar día a día, ¿no?